Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para los usuarios y usuarias de Biblioteca Viva, el espacio radial de los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas de la República Bolivariana de Venezuela, que llega a ustedes a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero Reinaldo Iturriza y bajo la dirección de Randall Borges. Les estaremos acompañando el día de hoy, Fabiola Cecín. Vladimir Quintana y en los controles. Yolber Zambrano. ¿Qué tal, Yolber? ¿Cómo le va? Oye, siempre escucho Alba en la mañana, entonces el de la mañana siempre tiene como un adjetivo muy cariñoso. No recuerdo cómo le dicen, pero siempre lo tratan con mucho cariño. Tú no tienes ningún adjetivo ni nada de eso. El gordito. Alias. El gordito Yolber. ¿Qué tal, no? Bueno. Biblioteca Viva hoy va a arrancar conmemorando a uno de los más grandes, de los grandes, en la historia contemporánea de Venezuela. La biblioteca y su gente, en su compromiso de promover la lectura y el libro para el pensamiento crítico y liberador, resaltando valores socialistas basados en la cultura e historia de los pueblos de nuestra América. Manteniendo viva la memoria colectiva y resaltando a quienes han contribuido en significancia mayor a mantener viva la esencia del pueblo desde los tiempos anteriores a la llegada de los europeos. Hoy rendimos tributo al barrio, al repartidor de bodegas, al telefonista, al botones del hotel, al guía turístico, al poeta, al dramaturgo, al periodista, al cronista, a quien anda aún con el pueblo en el bolsillo. Esto es de Aquiles Nazoa, ¿no? Aquiles Nazoa, quien desde su temprana conciencia de clase proletaria, su formación marxista, hicieron de él un signo dramático de dignidad intelectual y política irreductibles. Su vida áspera y difícil le agudizó la sensibilidad de poeta. Fue un empecinado defensor de la naturaleza y un combatiente infatigable contra la destrucción de la ciudad natal por la voracidad modernizadora de los contratistas. Llegó a conocer tanto de urbanismo como un profesional, enemigo declarado de la sociedad de consumo. Condenaba día a día la contaminación urbana producida por los gases letales del automóvil. Señor absoluto de la ciudad capital y su irreverente historia. Nació el 17 de mayo de 1920 en el barrio popular El Guarataro. En el seno de una familia humilde, según su propio relato, tuvo una infancia pobre, pero nunca triste. Y la Biblioteca Nacional, su segunda casa. Nacido en el barrio popular del Guarataro, en Caracas, vivió orgulloso de su extracción humilde. Sus oficios proletarios, el autodidactismo que lo convirtió en uno de los más cultos escritores venezolanos, poseedor de una vasta erudición musical, excelente lector de autores en lengua inglesa y francesa, aprendidas por su cuenta, riesgo y pasión. Hipersensible, arrebató su cultura a pedazos en el trajinar por la supervivencia. Aprendió el valor de la sonrisa en la lucha cotidiana por sus ideales. Y siempre fue, y se jactaba de ello, el transeúnte sonreído, título de su primer libro de poemas. Hizo periodismo combativo desde muy joven. Consciente del poder de fuego de la palabra bien manejada, fustigó sin tregua el mal gusto de una burguesía nuevo rica. Obnubilada por los objetos de consumo que tipificaron la Venezuela saudita en el auge del comercio petrolero. Satirizó los lastres de una democracia representativa que varias veces se tornó represiva. De esta materia se nutre su humor,

mientras se van consumiendo mis penas una por una. Porque también el amor va tejiendo una ilusión, una sensación hermosa tras una sonrisa en flor. Quien te quiere una maraña con ansias de amor unido en sus rizadas pestañas. Soy tejedor de sueños y de ilusiones, de ternura y esperanza. Soy tejedor de sueños y de ilusiones, de ternura y esperanza. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y ahí escuchábamos en un principio ese micro muy bien realizado de los compañeros y compañeras de la emisora Alba Ciudad. Por cierto, Las Muñoz de Marín van de compras, una obra de el homenajeado del día de hoy, Aquiles Nazoa. Y escuchábamos también a Tejedor de Sueños, con Adeli Freites y Carota Yema y Taja. Tejedor de Sueños, ¿por qué? Porque, bueno, Aquiles Nazoa también puede ser considerado como un tejedor de sueños. ¿Qué poeta no teje sueños? Y para ellos también hemos traído al que siempre está por venir, nuestro compañero Gabriel Saldivia, también poeta, trabajador de la Biblioteca Nacional. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo le anda? Muy buenas tardes, Vladimir. Oye, mira, te tienes barra, hasta con aplauso te reciben. Está bien. No, gracias, Vladimir, por la invitación y a Fabiola. Para mí, bueno, motivo de alegría estar con ustedes acá en el programa Biblioteca Viva y sobre todo para conversar un poco, para acercarnos un poco hacia la vida y obra de ese gran hombre como lo fue y lo seguirá siendo Aquiles Nazoa. Claro, tenemos a Aquiles Nazoa y la semana pasada estuvimos hablando en la parte editorial de César Rengifo y precisamente estos dos señores se complementan, además que en su propia vida formaron parte de un grupo, ¿no? Aquí en Venezuela, en Caracas, se conocieron, trabajaron, compartieron ideales y bueno, ayer se dio la apertura de la exposición César Rengifo, ¿no? Así fue, Viola, en homenaje [S2] Sí. [S1] A los 100 años de César. ¿Y cómo podemos asociar? Y yo creo que es muy fácil, ¿no?, asociar la vida de César Rengifo con la vida multifacética que tuvo Aquiles Nazoa, ¿no, Gabriel? Claro, mira, y sobre todo en la parte humana, ¿no? Fíjate cómo ambos, el mismo César Rengifo y Aquiles Nazoa, precisamente refiriéndonos a la parte humana, ellos tocan las cosas más sencillas. O sea, es decir, el ser humano como anda con sus costumbres, con sus tradiciones, y a tanto como lo hace César Rengifo en su dramaturgia y en su pensamiento ensayístico, asimismo lo hace Aquiles Nazoa en sus poemas, en sus crónicas, en todos sus escritos, porque Aquiles Nazoa también fue muy polifacético. Escribía poesía, bueno, escribía textos, digamos que tenían que ver algo con lo narrativo, pero siempre se acercó mucho a la crónica. Y sobre todo, Vladimir, hay una cosa que llama la atención, y sobre todo en estos dos escritores, ¿no? Y sobre todo en el caso de Aquiles Nazoa, para hablar específicamente de él, muchos escritores pasan por un lugar todos los días, pasan por las mismas calles, y a veces no ven o no escuchan muchos elementos que están en esas calles. En cambio, Aquiles Nazoa nunca pasó, se le pasó por desapercibida alguna cosa. Todo lo que veía tenía una gran significación para él. Desde una muñeca de trapo, ¿verdad? Desde un niño jugando en un jardín. Y así sucesivamente, pues, porque Aquiles vivió impregnado de la vida diaria, de la cotidianidad, de esas cosas sencillas. A mí me gusta que sigamos insistiendo en eso. Las cosas más sencillas, porque claro, eso nos va a llevar a hablar de asuntos bien interesantes. Y bueno, que a través de las cosas más sencillas que nosotros, claro, podemos lograr hacer las cosas más grandes. Y por eso supuesto también lo enseñaba Aquiles, porque Aquiles tenía una sensibilidad demasiado grande, porque inclusive le dedicó una oda a la cucaracha. Sí. Algo inverosímil, algo increíble. Y eso le permitió que lo mantuvieran sesgado en aquella catalogación de lo que se consideraba, bueno, la cultura popular, lo que es del barrio por allá, que ese señor como poeta, como dramaturgo, como lo demás, no, no, no, no. con ese léxico que tiene, atormentaba los oídos de la burguesía de la época. Y todavía lo sigue atormentando a la pequeña burguesía. Sí, su manera porque, de escribir, por ser pueblo. Acuérdate que Aquiles Nazoa, fíjate, viene, como lo decía Fabiola hace un rato, que leía, estaba escuchando muy detenidamente, ¿no? Ese interesante texto que estuvieron leyendo, el texto editorial. Fíjate, cuando se habla de fantoche, estamos hablando de Leoncio Martínez, de Leo. Leo estuvo varias veces preso durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. O sea, fueron personas que hace mucho tiempo estuvieron en una lucha política contra las dictaduras, contra las represiones, contra las cárceles, contra las mazmorras. Igualmente Francisco Pimentel, Hawk Pink, que pasó casi toda su vida en la cárcel La Rotunda de Juan Vicente Gómez. Y fíjate que se habla también del Morrocoy Azul. Morrocoy Azul es una revista que reunió a muchos intelectuales venezolanos. Es decir, de pronto te podías conseguir allí a Julio Garmendia, entre otros. Y existía, lo que te quiero decir, Vladimir, la tertulia literaria. No creas que Aquiles Nazoa andaba solo, llegaba a la Biblioteca Nacional, consultaba, ¿no? Se iba a tomar su café, iba con otros escritores, porque eso tan bonito, chico, tan agradable, esas cosas tan sencillas como tomarse un café con un escritor, con una escritora, ¿verdad? Con una persona que se dedique al canto. La tertulia de las personas que más o menos hacemos las mismas cosas. Bueno, ¿no? Y la Universidad de la Vida, como así la llamaba Aquiles Nazoa, le permitió inclusive, entre todas las cosas, es una anécdota, por cierto, que el papá de Aquiles pasa por el correo de Carmelitas y ve a su hijo y queda completamente extrañado porque está atendiendo unos turistas de una manera tal que con un lenguaje, un inglés muy fluido. Y le pregunta, bueno, que ¿de dónde es eso? Se enteró que Aquiles hablaba perfectamente el inglés y Aquiles le dice que él aprendió a hablar inglés de una señora trinitaria en la esquina de Sociedad que vendía dulces. Bueno, para que tú veas. Con un heladero también en la esquina de donde están las escalinatas del silencio. Exacto. Entonces, bueno, autodidacta nato. No, y otra cosa que también está presente en Aquiles Nazoa, tanto en Aquiles como en César Rengifo, es también el lenguaje, ¿no? Ese lenguaje tan nuestro. Nadie se siente ajeno. Quien lea, quien se acerque a un libro, a un texto de Aquiles Nazoa, nunca se va a sentir un extraño. Por supuesto. Y además que doblegó a los que saben bastante de la Real Academia Española, ¿no? La que rige el idioma español, ¿no? Que acuñó términos venezolanistas en ese diccionario. Cuando él hablaba de los corotos, ¿te acuerdas? El coroto. Sí. O sea, bueno, ¿qué es un coroto? Bueno, un coroto es aquello que sirve, que se le da por nombre a cualquier cosa y en última instancia es donde llega el que gana la presidencia y se sienta en el coroto. Exacto. O sea, un coroto es cualquier cosa. Un coroto es cualquier cosa, pero fíjate, sí. Le da esas connotaciones políticas que son... Claro, porque, ¿y de dónde venimos lo que tú dices de la tertulia? Porque la gente se comunicaba, la gente establecía una conexión. Y en aquel entonces nos contábamos con las redes sociales, no había celular, no había nada. Hoy nosotros sí contamos con un sistema de redes sociales y este gobierno se empeñó en masificar la internet y a través de ella, con esas señales, ese satélite Simón Bolívar, el Francisco Miranda y ahora viene el tercero, que es el Antonio José de Sucre, imagínate tú a dónde vamos a llegar con este sistema de comunicación, la masificación del conocimiento y la información. Por eso es que todos los usuarios y usuarias deben estar pendientes y conectados con nuestros... Nuestras redes sociales. Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, nuestra página web www.bnb.gov.be, nuestro Twitter @biblionacional, la N nacional en mayúscula, y nuestra mensajería de texto 0426-715-8001. Bueno, y si usted en este momento no accesa a la página de la Biblioteca Nacional para darse cuenta de todas las cosas que nosotros estamos haciendo, le podemos castigar. Pero es un buen castigo, ¿no? Con un verso de Aquiles Nazoa, pero eso lo vamos a hacer después, porque aquellos que se accesaron y están mandando su Twitter ahorita, Fabiola, al finalizar el programa, le va a dar un besito picarón. ¿No es así? Ah, no, es que besito picarón es la pieza que viene también de Caraota Ñemita. Ajá. Y luego vamos a escuchar esas promociones que tiene Alba Ciudad. Recuerden, Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura.

Meñique. Estreno 19 de junio solo en cines. Una prueba que quede en secreto entre tú y yo. Gobierno Bolivariano. Caracas se viste de fiesta para llevar al corazón de las comunidades el Teatro de César Rengifo. Todo el mes de mayo, en el Teatro Bolívar, Teatro Principal, Teatro Nacional, UNEARTE, Teatro Teresa Carreño, Biblioteca Nacional, CELAR y Espacio Arte Nativo. Se presentarán las obras más resaltantes del artista en el marco del Circuito Nacional de Teatro Centenario César Rengifo, Caracas 2015. La historia de nuestros pueblos originarios, campesinos, afrodescendientes y nuestras luchas políticas y obreras vistas a través del arte teatral. Invitan el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Centro Nacional de Teatro, el Gobierno del Distrito Capital, Alcaldía de Caracas y la Red Nacional de Teatro y Circo de Venezuela. Del 1 al 31 de mayo. Consulta toda la programación a través de www.cnt.gov.ve y a través del Twitter @cntpisovenezuela. Gobierno Bolivariano. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Le recordamos a todos los usuarios y usuarias que estamos en sintonía 96.3 FM y en compañía de Fabiola Cecín, Vladimir Quintana y Gabriel Saldivia. El poeta de la Biblioteca Nacional. Muchas gracias. Bueno, seguimos informando que la Biblioteca Nacional inauguró exposición de César Rengifo, Esencia del Pueblo en la Biblioteca Nacional. Este martes 19 de mayo, en el marco de la conmemoración de los 100 años del natalicio de César Rengifo, en la sala Juan Germán Rocio del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicio de Biblioteca. En la inauguración estuvieron presentes los representantes diplomáticos acreditados en Venezuela, Luis Trigo, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, Mohamed Manu, embajador de Nigeria, Li Han Chung, agregado cultural de la Embajada de la República de Corea del Sur, quienes fueron recibidos por Sadi Loaiza, director de la Biblioteca Nacional. Creo que Gabriel quería comentarnos un poco más sobre la exposición. No, sí, ¿no? Mira, yo visité la exposición. En realidad hicieron un tremendo trabajo. Yo hago un especial reconocimiento a las personas que trabajaron para montar esa exposición. Es decir, todos los técnicos, los que hicieron, esas personas que no se ven, pero que de repente aparecen las cosas que ellos hacen, ¿no? Que son sumamente importantes la participación de ellos, claro, en cada una de las exposiciones, claro, que la Biblioteca Nacional realiza. Acuérdate, Fabiola, que para mostrar, es decir, cuadros, pinturas, afiches, manuscritos, libros, eso hay que mostrarlo con cariño, hay que sentir el trabajo que se está haciendo. Y la variedad, la diversidad que conforma o que configura esa exposición es interesantísima. Ahí puede ver usted carteles, puede ver pinturas de César Rengifo, pero hay una parte bastante atractiva que puede ver manuscritos originales, o sea, es decir, mecanografiados con las correcciones hechas por César allí mismo en pleno proceso de escritura. Yo creo que es un hermoso homenaje que la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela le ha hecho a nuestro querido César Rengifo. Aquí sale en la página de la Biblioteca Nacional que la Dirección de Libros Raros y Manuscritos está participando en esa exposición, ¿no? Porque nos dice que la exposición está conformada por manuscritos de comedias pertenecientes a la colección de libros raros y manuscritos. Eso es. Sí, ciertamente. Y fíjate que ahí están participando todas las colecciones. En la parte que respecta, lo que respecta pues a libros raros y manuscritos, sí, nosotros tenemos el archivo de César Rengifo y estamos participando con los manuscritos. Pero ahí tiene usted, por ejemplo, una muestra interesantísima de la colección bibliográfica general, ¿verdad? Están los libros de César Rengifo y sobre la obra de Rengifo. Ahí está un libro bien interesante que yo quería comentarlo a grandes rasgos. se llama César Renginfo, La imagen de un creador. Ese libro, no sé si fue publicado por allí en los años 80, lo publica la Asociación de Amigos de César Renginfo. Pues tengo una noticia sobre ese libro. Muy pronto ese libro posiblemente sea publicado por Fundarte. Porque, fíjense bien, desde la Biblioteca Nacional, nosotros apoyamos tanto los procesos editoriales y de publicaciones, que precisamente desde la Biblioteca Nacional es donde están saliendo los libros, es decir, los ensayos para que Fundarte publique, para que El Perro y la Rana haga las publicaciones de esa Renginfo. Y yo acabo de prestar, para digitalizado, pues, un volumen de las obras completas de Renginfo a lo que concierne a su obra poética, y va a ser publicado por la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello muy pronto en el marco del Festival Mundial de Poesía. Entonces, esas son buenas noticias y en realidad representa que si decimos que estamos homenajeando a Renginfo, ¿qué otro homenaje podemos hacerle sino publicarle su obra? No, por supuesto, y además apoyar en la difusión y la promoción. Claro. Y lo interesante de todo esto es que Renginfo empieza a tomar lo que es su imagen real, independientemente que fue dramaturgo, muy bueno, excelente dramaturgo. Su obra como artista plástico también es una obra muy excelente y cotizada, viene de las raíces del mismo pueblo. Pero ahora reivindicamos también a ese hombre social, con un alto sentimiento de solidaridad, con una esperanza deslumbrada en los pueblos libres, en ese pensamiento liberador. Es decir, al César Renginfo con pensamiento político e ideológico. Y dentro de uno de los escritos dicho por Renginfo, cito: "Yo sí creo en el pueblo venezolano. Alguna vez, cuando venga a este país el socialismo y cuando el pueblo, pues, tome el poder en sus manos, tome las riendas del gobierno de este país, toda la riqueza cultural venezolana, todo el acervo cultural venezolano, no solamente el acervo que se ha creado desde la colonia y que se ha creado durante el régimen republicano, sino que hasta las culturas más antiguas que había en nuestro país antes de la llegada de los europeos van a ser reivindicadas, estudiadas, valorizadas y puestas al servicio del pueblo venezolano". Yo creo que aquí se están cumpliendo esas palabras premonitorias de César Renginfo, y en este homenaje a sus 100 años, bueno, estamos rescatando su obra, estamos valorizando la obra, y por eso también lo vinculamos mucho con Aquiles Nazoa, a quien todavía le debemos tanto, ¿no? Porque vaya que le debemos cosas a Aquiles Nazoa, ¿no? Claro, mira, yo creo que ese es el pensamiento de Renginfo. Lo que tú acabas de leer, eso resume en buena parte el pensamiento de César Renginfo, y no solamente en el aspecto, digamos, directamente político, porque acuérdate que él, cuando hablaba del arte, hablaba del arte dramático, de la dramaturgia, él siempre lo tomó en cuenta, la obra dramática, como un instrumento, como un elemento fundamental en todo proceso de cambio estructural, cambios sustanciales en el seno de la sociedad. Porque si hay un dramaturgo que le dio importancia a la obra de teatro montada en cualquier lugar del país, fue César Renginfo. Él decía: a través de una obra se pueden lograr muchas cosas. Esto lo digo no por entrar en contradicción con otros dramaturgos, pero otros dramaturgos creían más en el escenario, en el teatro, en la sala de teatro. En cambio, Renginfo escribía unas obras que podían ser montadas en un liceo, en una escuela, en una plaza. Entonces, por eso es que se encuentra aquí Aquiles Nazoa con César Renginfo, porque Aquiles Nazoa se sentaba en una plaza a escribir en una libreta. O sea, ambos se parecen mucho. O sea, como personaje de digamos, cotidiano, personaje de pueblo, como vinculado con ese pueblo también, pues. Así es, y no te pierdas los contactos que nosotros tenemos para que estés en permanente información con nosotros, ¿verdad, Fabiola? Sí, le recordamos a nuestros usuarios y usuarias los contactos del programa Biblioteca Viva.

Benedetti fue un escritor, poeta, dramaturgo uruguayo, integrante de la generación 45. Su prolífica producción literaria incluyó más de 80 libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas. Vario Benedetti murió el 17 de mayo del 2009. Ho Chi Minh, forjador de la soberanía vietnamita, nació el 19 de mayo de 1890, fundador de la República Democrática de Vietnam y artífice de la independencia de este país, la cual alcanzó luchando contra el colonialismo francés y el intento de dominación estadounidense. Bueno, ¿y cómo no hablar de libros en el espacio radial de la lectura? Y por aquí tenemos a tres grandes producciones literarias y vamos a comenzar entonces con precisamente Aquiles Nazoa, La avispa ahogada. Editorial Ecare, ilustración de Vique Semper. Un mundo teñido de rabia es por el que transita la avispa de esta fábula, sin lograr percibir ni una de las cosas buenas de su entorno. La furia es su bandera. Y así, cuando por accidente se encuentra encerrada en una casa, no puede pensar en una solución para alcanzar la libertad, sino en enojarse aún más y dando golpes en las ventanas, cae de pronto en un vaso de agua, pero pensar en positivo no es lo suyo, por lo que la solución está muy lejos de su imaginación. La moraleja de esta fábula nos remonta a las personas bravas con muy mala cara, que asustan al mundo con sus malos modos y finalmente son incapaces de encontrar soluciones ahogándose en un vaso de agua. Fábula en verso de Aquiles Nazoa, que nos muestra la realidad de esos seres rabiosos que ven negro el camino. Vicky Semper ilustra con serigrafías en blanco y negro esta historia, dando un detallismo muy cuidado a cada una de sus imágenes. De Don Mario Benedetti, El porvenir de mi pasado. Eso fui. Una suerte de botella echada al mar, un niño que se prometía amaneceres con torres de sol, o tal vez una primavera que avanzaba a destiempo. En las páginas de este libro habitan inquietos fantasmas, se disparan revólveres y suenan los sueños. Entre la tinta de sus letras se esconden la fantasía, el deseo y el dolor de personajes que oscilan entre la luz y la sombra, como una vela temblorosa. En sus palabras se paladea agridulce la ironía triste de la existencia. El argumento del porvenir de mi pasado no es otro que la vida, la del niño que se descubre un hombre, la del anciano que sueña con volver a bailar, la de la amante que regresa para saldar viejos anhelos. Un exquisito compendio de relatos y poemas escritos con maestría para lectores de todas las edades. Mario Benedetti, un luchador en las causas de la literatura y la libertad, vuelve a encandilar a todos sus acólitos en todo el mundo con cuentos que iluminan los sentimientos sin intermediarios. Y nombrando nuevamente a César Rengifo, podemos recomendar Tetralogía del Petróleo, de la editorial Monte Ávila. Tetralogía del Petróleo, con protocolo y cronología de Orlando Rodríguez, contiene cuatro piezas teatrales: Las Mariposas de la Oscuridad, El Vendaval Amarillo, El Raudal de los Muertos Cansados y Las Torres y el Viento. El prolonguista se pregunta si la dramaturgia a lo largo de la historia ha sido el gran testigo de su tiempo y dónde quedó registrado el impacto que ha significado desde comienzos del siglo XX la explotación petrolera con su secuela de efectos en todo el quehacer nacional. Bueno, y ya nos queda entonces con esto el apretón. ¿Tú conoces el apretón? No, mi amor. ¿Te gusta? ¿Sabes que estamos preparando ya desde una vez una gran y una inmensa sorpresa que le vamos a dar a todo y a todos el pueblo venezolano? Eso nace de la inquietud de los trabajadores de la Biblioteca Nacional. Por eso es que decimos la biblioteca y su gente. En estos momentos, compañeros y compañeras se encuentran haciendo labores de mantenimiento, lo que es la parte de la galería que da hacia el Café Venezuela, aquí en el Foro Libertador, al final de la Avenida Panteón, que es la sede de la Biblioteca Nacional. Y eso nos va a llevar a nosotros a que nos demos un apretón. Pero dejemos que sea Francisco Pacheco quien anuncie ese apretón. Thank you.